¿Cómo les va? Bien, Clau, muchas gracias por invitarnos. No, por favor, siempre es un placer charlar con ustedes, sobre todo porque cada número que aparece tenemos la posibilidad de charlar y de contarle a la gente qué es lo que van a encontrar adentro de la revista. Y hay presentación oficial. Cuéntenme de eso, porque aparte es la parte de la revista que está buena, la presentación. Digo, vos te enterás que sale un libro a la calle, una revista a la calle, y sale a la calle y se vende o lo que sea. Pero acá hay una presentación que tiene mucho que ver con lo artístico. Está buenísimo. El evento va a ser el viernes 14 de junio, este viernes, de 20 a 23. Y sí, está buenísimo el evento porque nos encontramos, más que nada. La convocatoria es todo virtual, así que está bueno porque es un lugar de encuentro para conocernos. Sí. Sí, entre los artistas. Sí, y pasa eso. A mí me pasó, yo fui a la número 3, si no me equivoco. Sí, fuiste a la 3. Ahí estamos. Y me encontré con Marcos Casanova, me encontré con Seba Díaz, si no me equivoco, andaba por ahí. Digo, DJs, gente del mundo del espectáculo, un artista plástico pintando en vivo. Está buenísimo. Nada, y es raro juntar a la gente del arte y del espectáculo. Viste que somos todos medio como escondidos todo el tiempo. Totalmente. Y de golpe llegás a un lugar y te encontrás 80, 100 personas y decís, mirá, toda esta gente junta, qué raro. Está y me sorprendió mucho eso. Digo, cuesta juntarnos y encontrar en un lugar a toda la gente tiene que ver con que el producto que hacen también gusta. Gracias, Claudia. Sí, se generó un buen clima entre los pares. Es como que, sí, está bueno. Hay un reconocimiento entre ellos que era lo que más queríamos que pasara. Que se deje un poco de lado la competencia y no nos conocemos, porque nos conocemos todos y está bueno revalorizar un poco lo que hace también el otro. Está genial. Digo, ¿esto surgió hace cuánto ya? ¿Dos años llevamos? Tres años. ¿Tres años ya? Y Leandro, vos desde el diseño, porque digo, todos los números son completamente distintos. Sí. Cambia formato, cambia tamaño, cambia todo. Nos volvemos locos. Sí, en esta última edición es muy especial. Y te veo como muy tranquilo, digo, como relajado, ahora cosa que conociendo a las chicas que van con un ritmo así a 2000, digo, es raro. Sí, ahora estoy muy tranquilo y ansioso por la fecha, que hay, como dijo Mika recién, el viernes 14, en Espacio Beirut, en Pinto 357. La verdad que ahí sí me vas a ver mucho más tranquilo si es que vas. Pero no, la verdad que sí, ahora estoy muy relajado, contento, ya que la revista está cocinada. Por así decirlo. Digo, y encima Beirut es un espacio que tiene mucho que ver con el arte, porque como que va rotando mucha cosa muy distinta. Tiene mucha movida, sí. Tiene movida y depende del horario que vas, hay alguna cosa o hay otra. Digo, está bueno. Es algo que está empezando a pasar en los bares, también pasa con Macanudo, esto de los diferentes horarios, como un horario de 8 de la noche, uno de 10, el otro de las 12 de la noche y empezar a encontrar cosas completamente distintas en un mismo lugar. Digo, ¿pensaron en eso o cómo llegaron a Beirut para hacer la presentación ahí? Los chicos de Beirut nos convocaron, nos llamaron, dijeron que tenían ganas de que estemos presentando la revista, así que obviamente nos fuimos a presentarla con ellos. Y lo bueno es que después del evento de Malas Artes hay una fiesta. Así que nada, terminamos a las 11 y a las 12 está la segunda tanda, como decís, y hay una fiesta. Así que no, ahora hay una congregación de gente, nos quedamos ahí. Está lindo. Sí. Che, ¿y qué les pasa hoy, por ejemplo, después de tres años, ya con saliendo el quinto número a la calle? Porque arrancó como un sueño. Sí, total. Sin saber si iba a poder ser sostenible económicamente en el tiempo, haciendo una riesgo de guita que fue importante en ese momento, digo, y tirarse a la pileta por decir, vamos a difundir el arte. ¿Y hoy qué onda? Estamos felices, yo no lo puedo creer. No puedo creer la cantidad de artistas que están saliendo, que están surgiendo, que se quieren mostrar, que bancan el proyecto, la universidad que nos apoya, la facultad. Entonces eso me parece... Nada, que es para ponerse contento. Y el formato, cuéntenle al que no sabe, por ejemplo, porque parte de Malas Artes podemos ser todos. Exactamente, sí, hay que mandar y seguramente queden todos, está bueno. Este formato es más chiquito, ¿no? Más tamaño bolsillo. Sí, esa es la novedad. Esa es la novedad. Que no se podía contar hasta el viernes. Que no se... Claro, no, le había tirado todo el dato. La primicia la tienen ustedes. La no, primicia. Pero esta edición es especial porque tiene más la identidad de Malas Artes, me parece. En esta edición, lean, la verdad, se le explotó la cabeza y se va a lucir. Está muy interesante el diseño, sobre todo. Está muy buena. Lo que tiene es que va a ser solamente de fotografía y literatura. Bien. Porque cada... A ver, recordemos a la gente que por ahí no ha visto la revista todavía. Digo, tiene que ver con que hay un tema puntualmente. Hubo uno dedicado puntualmente a las mujeres. Sí. Y cada una de las revistas tiene un tema y todos los que estén relacionados con las artes, mandando su material, pueden ser parte de la revista y mostrar lo que están haciendo. Cosa que me parece hiperdemocrático y buenísimo para un montón de gente que a veces hace cosas maravillosas y no tiene posibilidad de mostrarlo. Total, sí, tal cual. Sí, claro, tal cual. En esta no tiene una temática en particular, pero sí apuntamos a que sea solo fotografía y literatura. Bien. Así que nada, para que se genere una especie de comunión. Lo interesante del evento es que va a haber una ronda de lecturas. Así que la gente, los que quisieron, de los que escribieron en la revista, van a poder subirse al escenario y recitar un poco las poesías y lo que prepararon para este número. O sea que va a ser una noche cargadísima. Sí. Ahí estamos. Y algo para tomar, algo rico para tomar, siempre la picadita, toda la movida de siempre. Auspiciados con Cañoli, sí. Ahí estamos. Tienen muchos auspiciantes, sí. Está bueno, mucha gente que va acompañando y eso también me pone contento. Sí, gracias, claro. Porque lo podemos nombrar porque la verdad es que dale, una mano tremenda. Nos apoyaron en esta edición Unicen, Antares, Shelter, Cañoli, Meme Design, las chicas de la compañía, Casa de Cambio, Beirut y el Estudio Arex. Bien, cantidad de gente acompañando. Re piola, la verdad. Nosotros tuvimos la suerte, un compañero nuestro que va a llegar en cualquier momento, que es Gerardo Goldberg, participó del número anterior escribiendo. Hasta eso tiene. Es un compañero que odiamos. Gerardo tiene una particularidad, que es que siempre tiene la frase justa. Cuando hay una discusión, el tipo mete la frase justa y genera calma. Si vos decís, no, a ver, me voy a hacer la... El tipo hace la cama mejor que nadie. O sea, tiene como una actitud, ante todo, de solucionar las cosas. Y a nosotros nos pone mal porque nos hace quedar mal. Somos completamente opuestos. Y vos decís, ay, qué lindo, mirá, poder escribir. Y él escribe y publica. Está buenísimo. Saca fotos que están buenas. Tiene seguidores en Instagram, nada más que porque va por la calle y ve algo y le saca una foto. Y nosotros que tratamos de juntar seguidores, no podemos. Remamos. Es una cosa rara. Gerardo es como todo lo que está bien y nosotros somos el desastre, básicamente. Y por más de que él intente ocultarlo, se le nota. Y entonces te hace sentir peor, porque es encima humilde, una cosa rara. Pero bueno, también formó parte del número 4. No, me dijo el otro día, yo no sabía. Mirá, cuando les comenté está que bueno venía. Eso sí, porque también genera el encuentro de gente que capaz que está recién arrancando y el día del evento se cruzan. Está re piola eso de la revi. Es buenísimo. Sí, con la diferencia de esta edición con las anteriores, es que en las anteriores nos enfocábamos en lo que era ilustración, dibujo, había esculturas, había pinturas, había mucho tipo de arte, la rama era impresionante cómo nos habíamos expandido, pero bueno, la novedad justamente de esta edición es que solamente nos estamos enfocando en literatura y fotografía y explotando al máximo esas dos, solamente en esta edición. Así la que, próxima, la ya próxima veremos. Se meten en Facebook Malas Artes Revista y ahí ya van a tener la información, incluso las convocatorias para participar. Son dos convocatorias al año. Bien, o sea que tiene tiempo de ponerse a laburar para cuando abran la convocatoria. Totalmente. Estar. Che, va a estar buenísimo el viernes. Voy a intentar. Yo, viste que nunca prometo. Por Yo favor, siempre digo. Una sorpresa me cuesta. Pero bueno, el día que voy y me como toda la picada, los tomatitos cherry, la cerveza y todo. Pero digo, ya voy a intentar estar este fin de semana, el viernes 14 de junio, de 20 a 23 horas, en Espacio Beirut, General Pinto 357, se presenta el número 5 de la revista Malas Artes. Date una vuelta, te vas a sorprender porque vas a encontrar un montón de gente que nunca pensaste que se iba a poder juntar toda en un mismo lugar. Y lo han hecho posible esta gente. ¿Eh? Chicos, mil gracias por haber venido y lo mejor para el viernes. Gracias.